Pitágoras Sol, escenas arquetípicas. Buenas tardes, situacionistas. No es que yo lo sea. Situacionista, claro. Que lo soy. Solo un poco. Me pongo en la situación. En la situación del turista. Turista no es lo mismo que peregrino. ¿O sí? Si analizamos las palabras situación, ista, llegaremos a la conclusión de que los situacionistas eran a coña. Pero cuando les lees un poquito, hay cosas que resultan más que evidentes. Después de un siglo, que otros llevan siglos y siglos haciéndolo, claro está. Pero el problema de esta sociedad es que unos cobran de más y otros cobran de menos. Unos cobran de más, otros de menos y otros... Aunque gracias a Dios tenemos justicia. Bueno, más o menos. ¿Qué es mejor? ¿Qué más, no? ¿No? Bueno, compañeros, pues vamos a dar comienzo al programa de hoy de escenas arquetípicas. Os voy a recordar así brevemente en qué consistía el programa. Había una pequeña sección de presentación, que es la que acabamos de elaborar, una segunda sección en la que paso a presentaros a los invitados de hoy. En una tercera sección os indicaremos un poquito el punto en el que estamos ahora, entre todos, un poquito. Tenemos a gente que se ha ido de vacaciones, tenemos a gente que ha estado aquí todo el verano, tenemos a gente que ha estado trabajando en otras cosas para intentar elaborar el material, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar comienzo poniendo un poquito de algo, de musiquita, si podemos. Y si no, pues podríamos empezar a hablar, por ejemplo, de los compañeros que tengo al lado de la mesa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y tu nombre es? Enrique. Enrique, ¿qué has estado haciendo este verano? Pues he estado en el punto de información de Sol. Anda. Informando a los ciudadanos de lo que podíamos y queremos hacer. ¿Y has estado todo el verano? Todo el verano ahí he estado. Jugar. Te has puesto moreno. Me he puesto bastante ¿Como moreno. ¿Cuántas horas laborales? Así aproximadamente. Pues desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, más o menos. Pero cambiaban. ¿Nos puedes trasladar alguna anécdota que hayas tenido? Sí, he tenido bastantes anécdotas, sobre todo de las personas mayores que muy emocionadas vienen y te dicen que sigamos, que la juventud ya era hora que nos moviéramos. Y vienen emocionadas diciendo que no nos vayamos, que tenemos que seguir luchando por lo que creemos y que es nuestra. ¿Eso qué personajes os lo han dicho un poco? Ha venido escritoras, uh-huh. Han venido gente, ciudadano normal, amas de casa, jubilados. Uh-huh. O sea, podríamos estar hablando de los mismos que invirtieron tanto material y tanto dinero en aquella construcción del 15M en su momento, ¿no? Más o menos. ¿Más o menos los mismos o otros distintos que se van enterando? Otras personas que se han ido enterando poco a poco, porque pensaban que la gente joven no nos íbamos a mover, que nos iban a estar engañando siempre y haciendo el engaño un disimulo. Pero nos hemos despertado y aquí estamos, luchando. Por cierto, ahora que me lo recuerdas, ¿no pusieron una placa en la plaza? Sí, la pregunto, placa. Porque sí, recuerdo la pusieron, que hubo un momento... Sí. Y además cuando la pusieron, estaba yo en ese momento y fue emocionante. Y ponía, estábamos dormidos y de repente hemos despertado. Pero a ver, ¿puedes repetirlo un momento más alto? Hemos dormido, pero hemos despertado. Lo que ponía la placa. Estábamos dormidos y hemos despertado. ¿Y esa placa cuándo la quitaron? Porque tú has estado aquí, ¿no? Sí, lo habrás visto. Sí, la quitaron justamente cuando se desalojamos nosotros. Vinieron con la policía y con un equipo de limpieza y la arrancaron. O sea, un equipo de limpieza, espérate, porque es como irónico el asunto. Un equipo de limpieza llega a la Plaza Sol y limpia una placa. ¿De qué material era? Era una chapa de hierro, uh-huh, escrita en la frase y con un... Y en cemento, con un... O sea, un equipo de limpieza limpia una chapa de hierro que estaba nueva. No, la arrancaron. La arrancaron y se la llevaron. Y se la llevaron. ¿Un equipo de limpieza? Sí, porque es más emocionante, porque había televisión, había medios de comunicación. Y para que algo resulte más dramático o más justificado, se utiliza muchas veces la comunicación en España. Pues es que no hablaría yo tanto de comunicación. Creo que a nuestro equipo de limpieza, digámoslo, llamémoslo así, ¿no? Así pasa también en arquitectura, parece ser que le toca hacer de todo, ¿no? Sí. Y le toca tanto tapar un parchecito, meter debajo de la alfombra un poquito de polvo, ¿no? Que es lo que hacen de vez en cuando, como, pues eso, destrozar cosas que están nuevas, ¿no? Justificar, no lo justifico, simplemente porque en todas las culturas algo bueno que se hace y toda la población está dispuesta a aprobarlo, el 80% de los españoles aprueban lo que ha hecho el movimiento 15M. Claro. Y resulta que los mandatarios políticos deciden ellos por el pueblo lo que está bien o que está mal. Pero resulta que los ciudadanos no son nada tontos. Y ya, incluso me da igual unos que sean de derechas, otros que sean de izquierda moderada, otros que sean de izquierda radical. Ya da igual todo eso. Esos nos han vendido la moto con las diferencias de los partidos. Y los partidos políticos lo que están haciendo es aprovechar esa cultura que nos han enseñado para llenar el bolsillo. Y todo el mundo sabe que cualquier partido, estos tres partidos que han estado en España participando... Bueno. Vamos a pasar un poquito el tema este político, que ya le hemos dedicado excesivo tiempo. Recuérdanos tu nombre para que la gente se acuerde. Me llamo Enrique. Enrique. Y vamos a pasar a nuestro siguiente tertuliano de hoy, que se lo toma con un poquito más de calma, parece. Y su nombre es... Manuel. Manuel. Ah, estupendo, Manuel. Bueno, pues cuéntanos cómo ha sido tu verano. Pues he estado peleándome con la OMS, que estaba, pues yo muy integrado, ¿no? En todas las publicaciones y en todo lo que se estaba haciendo siempre a nivel internacional. Y una de mis guías, un poquito mosqueado, la verdad, con el Mundial de la Salud como referente, ¿no? Pero claro, me he ido enterando que está demasiado politicalizada. Me he ido enterando que los representantes de la OMS en España pues suelen ser personas o profesionales de la sanidad que están muy involucrados en la política, sobre todo conservadora y de derechas. Y bueno, pues estoy un poquito mosqueado, la verdad, con la Organización Mundial de la Salud. Con la ONU todavía no, pero voy también a pasos agigantados a mosquearme, porque te das cuenta, ¿no?, de la manipulación política que estos organismos, que en principio deberían de defender intereses meramente científicos, técnicos y, por lo tanto, profesionales, pues cómo se utilizan, ¿no?, la ciencia y cómo se utilizan las profesiones para dirigir también a la masa ignorante y la masa pobre, ¿no? Y no me refiero a la pobreza física, sino a la pobreza mental. Entonces ahí estoy, intentando luchar contra esa pobreza mental que me invita al ambiente una y otra vez a caer, Y todo lo contrario, ¿no? Cada vez me siento más rico en el sentido de que cada vez siento que mi mente es más libre y que mis ventanas cada vez están más abiertas. Y me refiero a las ventanas mentales. Por supuesto. Claro. Bueno, pues recuérdenos su nombre. Manuel. Manuel. A sus pies si no le huele, señorita Doriana. Y pasemos al siguiente tertuliano de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y tu nombre es? Mi nombre es Sergio. Uh-huh. Y Sergio, ¿qué tal el verano? Pues mira, yo me he ido a haciendo alarde de tu programa, bueno, nuestro programa. Me he ido a buscar escenas arquetípicas a Japón. Muy bien, Sergio. Toma ya. Es que... el 15M. No había lugar más famoso, es decir, mira, tengo una central nuclear ahí medio fastidiada, tengo un tsunami, ¿no? Y yo me voy para allá. Okay. Bueno, os comento, estaba hablando un poquito con Sergio, os lo tenía que presentar, y resulta que Sergio se ha hecho un viaje estupendísimo de un mes, ¿no? Uh-huh. Ha sido de duración. 45 días. Uh-huh. O sea, que un poquito más, has estado ahí un veranito... contundente, ¿no? Trabajando mucho, supongo, en otro lugar, por supuesto. Hombre, realmente es un viaje un poco... me quería plantear un viaje con poco dinero, yo no tengo mucha capacidad económica, pero que me diese mucho fruto. Y dije, ¿cómo lo puedo hacer? Pues mira, en primer lugar, mi transporte más barato es una bicicleta. Ah, así que bici. Me recorrí Japón entero en bicicleta. En segundo lugar, ¿dónde duermo? Y digo, vamos a ver, es que claro, una cosa que pasa en Europa es que tú tienes que pagar por dormir. Es decir, o te vas a un hotel o a un camping, que es de pago, pero tú no puedes dormir en el coche. Sabéis que en España hay una ley que lo prohíbe, ¿no? Tú no puedes dormir en la calle, casi, ¿no? Y menos puedes dormir en un parque, ¿no? Pero es que en Japón sí está permitida la acampada libre. Y entonces yo me iba a dormir a los parques. Y además, es que iba la policía a preguntar, ¿en qué parque podía dormir? Fijaos qué cosa. O sea, que podríamos hablar o estar hablando de que en Japón todavía son situacionistas a tope. Pues podría ser, por ejemplo, ¿no? Pero casi porque nada. Aquí ahora ya no nos dejan ser situacionistas, casi nada. ¿Qué es eso? Ah, el movimiento situacionista. Pues eso daría para un programa entero. Ya hemos hablado de eso. A ver, es que os podría... retomar todo lo que hemos estado comentando durante casi pues 3 meses, ¿no? De duración o algo así. Teníamos, os voy a hacer un breve resumen, ¿no? Porque ya que me preguntáis como qué es eso, os recuerdo que es todo. Porque si no, no os vais a enterar, por supuesto. Que sepáis que cuando he dicho breve resumen... las conversaciones... No, brevísimo. Cuando he dicho breve resumen ha sacado 100 páginas de hojas. Ya, hombre, claro, es que os recuerdo... Teníamos, por un lado, algo como un poco deconstructivista, ¿no? Estuvimos hablando de deconstructivismo. ¿Qué era el deconstructivismo? Pues así, a grandes rasgos, explicado sin dar demasiado, pues es un movimiento plástico, filosófico, paisajístico, etcétera, ¿no? Que se basa en deconstruir una imagen, un objeto, ¿vale? Y buscar unas reglas de deconstrucción y unas reglas de construcción. O de construcción solo, o dentro de eso hay variantes, ¿no? Pero evidentemente, deconstructivismo lo puede decir todo. El situacionismo. Pues hablábamos de Derrida, hablábamos de New Babylon y hablábamos también de algunos proyectitos que eran un poco más situacionistas, no porque fueran situacionistas, sino porque eran más urbanistas, ¿no? Hablábamos de unas canoas que, no sé si os acordaréis, que navegaban por un río, no me acuerdo muy bien dónde, en qué situación estaba. Teníamos también ciertos recorridos, bueno, Junya Ishigami, por supuesto, os acordaréis. Y no sé, estuvimos hablando y también ya de Nueva York, estuvimos hablando de muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a volver un poquito a la situación en la que estamos, que no es situacionista, ¿no? O sea, situacionista es un poco lo que tú has hecho este verano, ¿no? Síguenos contando un poquito, así como empezó tu viaje. Bueno, es un viaje complicado, ir a cruzar un país tú solo. Puede dar al principio mucho miedo, y te tienes que hacer la idea en la cabeza de voy a ir yo solo a recorrerme este país, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya te planteas la idea, que puedes tardar un año en decir, yo cojo y ahora voy, ¿no? Llego allí y digo, bueno, llego allí. Digo, claro, yo voy a recorrer Japón, pero a mí esto yo no quiero hacer una vuelta ciclista, estilo España, ¿sabes? O sea, algo así, no. ¿Cómo te preparaste ese viaje breve explicado? Bueno, realmente lo que hice fue una página web donde empecé a meter un montón de datos y la gente me empezó a ayudar y empecé a recopilar todas las cosas necesarias que necesitaba. Entre ellas, y una parte bastante importante, era buscar edificios de arquitecturas importantes en Japón e ir recorriéndolo por allí, así, a medida que iba cruzando. El problema, y ya igual voy a meterme en esto, ¿no?, es cómo encuentras tú un edificio en Japón. Porque allí no funciona la forma de las calles, en plan, calle Federico García Lorca 1. No, es que allí no tienen nombre las calles. Cogen y montan una manzana, que le llaman de una forma, y el primero que construye es el número 1, el segundo el número 2, ¿sabes? Y así vete tú por la manzana de no sé qué con la calle, la puerta 1, la 14, la 20, la 33. O sea, que digamos que la situación en la que estabas un poco era como desubicado, no tenías planos, además te habías valido de recursos de internet, ¿no? Muy diversos. En este caso, hay veces que solo vienen de un sitio esos recursos turísticos, ¿no? Y bueno, o sea, que te valías de todas esas herramientas, más o menos, y llegaste allí y luego no cuadraba nada. O sea, es el punto como un poco... Bueno, no es que... De no... la situación distinta de lo que te habías imaginado, ¿no? Hombre, la situación cambia mucho cuando ya estás puesto ya en ella. Uh-huh. Realmente yo lo que veía era que quería buscar una cosa bastante importante para mí, que era la libertad de hacer lo que me diese la gana sin que nadie me dijese qué tengo que hacer o dónde ir. Por ejemplo, si yo hubiese hecho un viaje turístico, me tengo que coger y pagar un hotel con reserva anterior, tengo que estar cada día en el hotel, tengo que ir en tren a no sé qué sitio, y eso es bastante... A mí no me gustan los viajes turísticos. Yo quería coger y cada día irme a un sitio diferente, eligiendo yo el trayecto en el que quería ir. El caso es que llega el punto en el que yo llego allí y cada día, después de dormir, me planteaba a dónde quería ir. O sea, no me estaba yo... tenía una ruta de decir, y ahora voy a irme a tal pueblo y a tal pueblo, a tal pueblo, así. No. Yo decía, ¿hoy qué hago? ¿Hoy qué me apetece hacer? Y entonces, con mucha libertad, no digo, estoy muy cansado, me voy por llano. Estoy muy con ganas de caña, me voy por montaña. Voy a tal sitio, voy al otro. Y esa sensación de libertad que no puedo experimentar en España, lo puedo experimentar allí. La de ir a donde me dé la gana y quedarme donde me dé la gana. ¡Buf! Pues qué suerte, porque yo he estado aquí todo el verano y no he podido ni irme a donde me da la gana ni hacer lo que me diera la gana. Está muy bien eso, ¿eh? Solo se puede hacer una vez en la vida, digo yo, porque... No, yo creo que es un estilo de vida. Yo me acuerdo también uno de los personajes que en su momento pasaron por la radio, no sé si tú lo llegaste a conocer, que era un vagabundo que nos contaba todas las marchas de... O sea, él había sido el pionero, porque había ido por delante, de las marchas del norte. Y la verdad es que era un personaje que su estilo de vida era ese. Claro, evidentemente en Madrid eso no se puede vivir. Y en España tampoco, ¿no? Pero ¿y en Japón? ¿Tú crees que eso se podría hacer allí? El estilo de vida minimal. Bueno, vamos a ver. ¿Se puede hacer un estilo de vida en plan vagabundo? Es que si me meto en la faceta de vagabundos allí, ten en cuenta que en Japón no hay mendigos. Por mendigo entiendo a una persona que está pidiendo dinero en la calle, ¿no? Uh-huh. Si hay gente que se ubica en espacios que no usa nadie. Por ejemplo, las autopistas en Japón están todas por encima del suelo, son como viaductos. Y la parte de abajo suelen utilizarlas para hacer hogares, porque allí nadie quiere vivir. Entonces, no sé si se puede hacer como mínimo. Pero bueno, es que toda vivencia mínima requiere también... O sea, a la hora de comer tienes que encontrar comida y eso es ya bastante complicado. No sé. ¿La comida era muy cara, por ejemplo? No tanto. Es que depende de dónde busques. Claro, tú te vas a Madrid al centro y te meten un sablazo que no veas en un restaurante. Pero tu viaje en bici, ¿te lo pusieron fácil o te lo pusieron difícil? ¿De comida? De sí. Comida, supongo que te encontrarías de todo, ¿no? Porque en bicicleta... Bueno, lo bueno que tiene es que en Japón la gente, puedes confiar, es muy confiable la gente. Y yo, a medida que iba en bicicleta, me regalaban comida. Debo decir, sí, sí, es que la gente seguía en el coche, me sacaban la mano y me daban las bebidas. O sea, me daban comida, incluso me daban dinero. Yo es que esto no lo veo en España, la verdad. Es más, ya llegando a un punto superior, es que me invitaban a dormir a sus casas. Sin conocerme. Claro, a mí me invita alguien en España. Yo, perdona que esté compitiendo. Continuamente yo estoy comparando España lógico, con Japón. Claro. A mí me invita en España a ir a casa de alguien y yo le tengo un pavor o un miedo que a saber qué quiere hacer este tío conmigo, ¿no? Pero allí no. Es que allí te invitan con una buena fe que no vea. Es, más bien, me siento yo el malo. Digo, se van a creer que yo voy a robarles o algo. Entonces yo entraba con miedo en las casas pensando, hay que ver, a ver si se creen que voy a hacer algo raro, ¿no? Encima de que me han invitado, ¿no? Y encima que yo en Japón tengo, le saco dos cabezas a todo el mundo allí, es que son muy pequeñitos, ¿vale? ¿No? Entonces saco dos cabezas. Entonces es un poco, ¿sabes? La historia esto de Japón. Entonces, dime. ¿Quieres decir que la gente de allí es adorable y muy respetuosa con los visitantes, más o menos? Tremendo. Os voy a hacer una comparación, me vais a matar aquí en Madrid, ¿no? Pero cuando llegué estaba yo un poco con pavor porque conducís coche, ¿no? Y me pasó una cosa, es que si pones el intermitente en Madrid, no te dejan pasar. Es un acto, pero no es Madrid. Es que creo que en general toda Europa, podría decirse, ¿no? O quizás todo el mundo, excepto Japón. Japón es una isla aislada, o sea, como nombre, pero que ha crecido de otra forma. Entonces la gente tiene un concepto en la cabeza cultural, que es que tienes que ir a vivirlo, ¿no? Que es que no quiere, todas sus actuaciones van para que la otra persona esté cómoda. De hecho, no niegan nada. Incluso pueden llegar a mentir al decir algo, ¿no? Pero con tal de no negarte, pero que tú no te sientas como que es que me han dicho que no y me siento ofuscado, ¿no? Entonces, son súper amables. ¿Se podría decir que eso es respeto? ¿O cómo lo llamaríamos aquí? Yo creo que lo llamaría civilización. No como lo que tenemos aquí, ¿no? Una panda de brutos, supongo. Aquí tenemos consumismo puro y duro. Consumismo. Y eso atrae todos los males. Sí, eso es respeto, efectivamente. Es colocarte en la posición del otro para poderlo entender desde esa posición, no desde la tuya. Pero el engaño aquí está como muy mal visto, ¿no? Creo eso porque todos lo hacemos, por desgracia. En la cultura en que vivimos, el engaño nos salva de muchas. Y la lealtad y el respeto no nos da tanto. Y somos un poco egoístas en Europa. Pero aquí no mentimos, en España exageramos. Hombre, bueno, hay gente que miente mucho y también hay gente que exagera mucho, ¿no? De todo hay en este... Yo le llamaría más bien la palabra hipocresía, a veces. Hipocresía. Que nos gusta, ¿no? Aparentar una cosa, ¿no? Y es como una especie de semi-mentira, ¿no? Pero después hago otra. Pero yo delante de la gente quiero aparentar mucho. Esto en todas las clases, ¿eh? La alta... Incluso si llegamos a la faceta política, ¿no? ¿Sabes? Dices unas cosas y después haces otras, por otro lado, ¿no? Qué bien he quedado hablando, ¿no? Pero qué malo soy por detrás. Pues sí. ¿Sabes? Mira, una cosa que me sorprendía era las colas. El hacer cola en un sitio, ¿no? Tú hacías cola y allí es que la gente se peleaba por saber, ¿no? Por no molestar al otro y decir, no vas tú primero. O sea, así, ¿no? Frente que aquí, no veas la tensión que tenía yo en el supermercado el primer día que llegué, ¿no? Porque es que era todo el mundo intentando meterse por medio, ¿sabes? O ir cada vez más rápido. Pillar el asiento en el metro, ¿no? Uy, por Dios, no veas. Ya me acostumbraré otra vez a España. Poquito a poco, si todo cambia lentamente. Bueno, tampoco voy a poner a parir España en todo, ¿no? Tiene sus cosas buenas también, ¿sabéis? Una escena, por ejemplo, en Japón muy típica es que todo el mundo trabaja en exceso. Pero en exceso es que salen a las 7 de la mañana y vuelven a las 11 de la noche, ¿no? Y a mí, un padre de familia, por ejemplo, apenas ve a sus hijos allí. Y, o sea, y nosotros igual somos un poco más calmados en eso. Digo, queremos disfrutar un poco más de la vida. Bueno, que en general quiero decir que las culturas tienen sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Claro. Yo estoy contando la buena a ver si se pega a alguien aquí. Y empezamos a actuar con la buena. Yo tengo opciones de que los ciudadanos cambian. Y en España la gente cambia. Si vas para atrás, las personas mayores te contaban cómo se vivía atrás. Y la gente joven se ha olvidado de eso. Y solo utiliza el consumismo. Pero con tu relato de tu vivencia en Japón, yo creo que la gente va a aprender más. Y va a actuar como eso, ir al metro, y si ves una persona mayor, inválida o ciega o invidente, dejarle el sitio, sonreír a la gente y cuidarnos un poco más todos. Bueno, yo opino igual que vosotros, pero aparte pienso que están mucho más evolucionados en casi todo, ¿no? Y no creo que sea una cuestión de cuidarse, creo que ellos se saben cuidar y saben trabajar cuidándose. Y saben cuidar su cabeza bastante bien. De hecho, muchas de las teorías, me atrevería a decir bastantes, de las teorías que tienen un poco que ver con los conceptos, con los arquetipos también, posiblemente vengan de allí, ¿no? Porque ¿cómo es la religión? ¿Cómo es? La religión, la religión es algo apasionante, la verdad, allí. Realmente la religión, nuestro problema en conceptos religiosos es que, claro, cada país tiene una religión, ¿no? Y solo ve esa. Entonces piensa que esa es la buena y las demás son las raras. Pero yo os cuento que he viajado mucho por el mundo y me he visto muchas religiones, ¿no? Y al final es que son todas muy parecidas. Mira, os voy a contar una escena. Un día estaba pasando por una playa en Japón y me veo lo que desde lejos parecía una virgen, con la Virgen del Carmen, ¿no? Así de lejos, con sus flores alrededor, con su flotador y todas las cosas chirimbolos que tiene alrededor, ¿no? Y me acerco y no era una virgen, era un Buda. Bueno, un Buda, el Buda es, yo con perdón, pero es bastante feo la figurita. Pero se cuidan, ¿no? Estéticamente, sí. A ver, se les ve que se cuidan. Sí, sí, sí, sí. Pero el caso es que ves con cosas con la religión, ¿no? De que, fíjate tú, nosotros tenemos una Virgen del Carmen, ellos tienen un Buda. O sea, pero igual y hacen lo mismo, ¿sabes? O sea, y se van al mar con el Buda y tienen las mismas escenas. Pero luego está la parte de que Japón es especial con la religión porque no tienen una, sino dos religiones a la vez. El taoísmo, ¿no? También es... Bueno, en general es el sintoísmo. Es que no sé si tiene más nombres. Budismo y taoísmo, sintoísmo, ¿no? Sí. Sintoísmo. Sintoísmo. Sintoísmo es una religión que, lo voy a explicar un poco a lo grotesco, ¿vale? Es como que hay un dios para cada cosa. Ajá. Es que hay un dios del micrófono, hay un dios de la hoja de papel en verde, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Hay un dios para cada cosa. Y luego está el budismo. Que es importado, ¿no? Y ese va, es un poco más, bueno, ya sabemos todo un poco el ámbito budista, ¿no? Que va, es un poco más filosófico, por así decirlo. En Japón se dice que uno nace sintoísta y muere budista. Porque ya el budismo es algo más de rezar y el sintoísmo es un poquito como más alegre, ¿no? Pero lo chocante es que sean dos religiones que todo el mundo las acepta a la vez. Pero bueno, está pasando como ya ocurre en España con la religión, que uno lo hace por tradición. Y por cositas bonitas, ¿sabes? Pero que ya más bien es cosa cultural más que pensamiento forzado, por así decirlo. Que lo que nos has querido decir, que en Japón las dos religiones se cumplen y sirven para mejorar tu mente y para tu vida. Y en España o en Europa las religiones que tenemos sirven para aparentar o para celebrar siempre o, por desgracia... Se está usando para eso, sí. Yo creo que en sí la religión se está usando de una forma, a veces para obtener dinero, ¿no? Mucha gente se aprovecha, bueno, todo lo que sea política y religión ya tiene su historia de obtener dinero y estas cosas, ¿no? Pero sí, tiene su parte buena, pero es que a veces no queremos aprovechar la parte buena. O sea, no es que sea completamente mala las religiones, ¿no? Pero bueno, aquí como todo, nada es completamente malo, extremos son malos, ¿sabes? Bueno, no sé, vamos a seguir el recorrido, yo creo un poco, porque yo tengo muchas preguntas, ¿no? Dime. No sé vosotros, ¿tenéis más preguntas acerca, sobre temas concretos que queréis preguntar de los japoneses? Porque, por ejemplo, a mí me interesa el urbanismo, mucho. Bueno, aquí en este aspecto, vamos a empezar a entrar en algo de arquitectura, es curioso, os tengo que situar el clima en Japón. Frente a que es un país, está situado a la misma altura que España. O sea que, dice, pues tenemos el mismo clima. El plus que tiene es que tiene una humedad tremenda. La isla. Eso. Y además rodea todo mar por todos lados. Y además que los tifones la atacan cada 3 minutos. ¿Qué provoca eso? Tanta humedad tiene un bosque tremendamente denso. Y entonces es prácticamente imposible de atravesar. Yo no podía acampar en un bosque. O sea, os digo que acampaba en parques porque es que no se puede en un bosque. Es que es muy denso, ¿no? De hecho, son barreras en época más antigua para guerra y todo esto. Era un tipo de barrera, era tener un bosque al lado, ¿no? Todo es bosque. ¿Qué han hecho los japoneses? Pues mira, todas las montañas son bosque. Y todos los llanos lo han convertido en zona urbanística. Entonces tú puedes subirte a una montaña... De bosque, claro, como son todas, pero bosque, montaña, estoy hablando de una colina de 200 metros. Es que es tremendo. Y lo que ves es un horizonte de casas, ¿no? Con un montón de bolas de hierba surgiendo de él, ¿sabes? Ya pueden ser islas, lo que tú quieras, pero todos son bolas de hierba con un llano tremendo. ¿Qué más cosas puedes ver a medida que vas andando por ese llano, por ejemplo? Y es que en cuestión de normas urbanísticas, por ejemplo, en Madrid sabéis que tiene que haber un... tienen que ser, por ejemplo, el límite de altura son 8 plantas y tiene que tener cierto dibujito en la entrada, retranqueo, bla, bla, bla, bla, un montón de cosas y casi todas las casas parecen iguales. Allí tú vas andando por la calle y de repente te encuentras un rascacielos. Pero es que al lado hay un chalet y al lado hay un campo de arroz. Y un chalet, campo de arroz, rascacielos, chalet, chalet, campo de arroz. Choca bastante. Digo, ostras, yo aquí acostumbrado a la unidad manzana, ¿no? Así, todo igual. O sea, que hay como diversidad. Hay una diversidad. Bueno, no sé. Por ejemplo. A veces puede ser tildada de caos, ¿no? Porque dices, aquí cada uno construyó lo que da la gana. Me imagino que también hay cultura y también hay gente adinerada y gente pobre. ¿Cómo percibiste tú el trato entre ellos, entre la gente que tenía poder adquisitivo y la que no tenía? Es muy difícil en Japón. Te voy a decir una razón, porque es una cosa que sí me encanta de Japón. Y es que la diferencia entre el salario de la persona que más gana y la que menos, un salario medio, creo que es el doble. Eso es una barbaridad de pequeño. O sea, sí, es muy creo igualitario. Que en España llega como a 20 o 25 veces superior, no sé exactamente. Y 300 veces superior. Pero el hecho de que el que más gana, entre comillas, así de forma general, sea el doble, no te hace poder diferenciar mucho, ¿no? Si esto es una casa de rico o de pobre. Claro. O sea, el ver una casa de súper, súper rico, ¿no? Es muy difícil. Allí es que todo el mundo es casi igual en ese sentido. Y es más, a cuestiones de casas, por fuera, ellos no tienen mucho... Igual que nosotros, fíjate, voy a volver a la hipocresía, ¿no? Aquí en España nos gusta mucho tener una casa y dice, ¡ay, qué bonita mi casa!, ¿no? Que la vean los vecinos y me digan, ¡qué bonita es mi casa!, ¿no? Y digo, ¡qué guay!, ¿no? A ver quién es más guay de la calle. La fachada. La fachada, exacto. Puede estar hecho una mierda por dentro, ¿no? Pero a ti dice, ¡qué guay mi casa por fuera!, ¿no? Y la tengo que tener limpita. Pues allí no. Allí las casas son todas iguales. A mi entender, a veces un poco feas. Pero por dentro es que ellos buscan la utilidad dentro de la casa. Entonces lo ves muy... Es muy distinto. Ya que me han invitado dentro de las casas, puedo decir cómo son las casas por dentro, ¿no? Y cómo eran por fuera, ¿no? Por fuera, bueno, también tenéis que tener en cuenta que en Japón tiene una forma especial de construir porque debido a los terremotos, tifones y todas las cosas que les pasa, ¿no? La casa está más dirigida, aguántame la casa, a ver qué bonita es. Porque tú pones un chalet de teja allí en Japón, como en España, y a ver lo que dura. A ver, o sea... Para terremotos, que aquí tenemos un montón de otro tipo, pero tenemos terremotos a tope. Bueno, el caso es que tú vas por la calle y no puedes distinguir cómo son las quién es el rico, quién es el pobre, qué casa... No sé, no. Uh-huh. No hay... Por la misma razón que os he dicho, el respeto a los demás, ¿no? El respeto incluye, ¿no?, el no ir de más guay que el resto de personas. También debo decir una cosa que no sé si está bien del todo. Tienen una educación a la hora de hacer las cosas allí, ¿no?, que es toda igual. Bueno, volviendo al principio, os he dicho que Japón tiene humedad, ¿no? Tiene árboles, ¿no?, y todo esto. Es que es todo Japón así. Yo estaba aburrido ya al 20º día de que fuese todo igual. Pero todo igual es que no es como Andalucía, que puede ser más seco, tiene un tipo de casa, te vas al País Vasco, tiene los caseríos. Es distinto. Allí vas surgiendo y es todo igual de norte a sur. Mira que me lo he recorrido. Pero si estábamos hablando de diversidad. Sí, pero en este caso, como la humedad es la misma en todos lados y los ambientes son lo mismo y políticamente... O sea, que todo el clima es igual. Ah, eso tiene que molar. Bueno, tiene que molar o tiene que aburrir dependiendo dependiendo de la zona donde estés. De los contrastes a los que estés acostumbrado, ¿no? Quizás es que también ellos tienen una educación, como diría, que es todo igual. O sea, es que vais recorriendo Japón y veis que todas las escuelas son iguales. Tienen todo tipo de recursos en la escuela. O sea, tienen piscina, tienen... Eso es una maravilla las escuelas, ¿no? Son públicas. Sí, pero son... Bueno, sabéis que en la Segunda Guerra estaban con Alemania y todo esto. Estaba un poco como tirando a las tipologías en plan nazi de hacerlo todo igual, todo en todos lados. No es que sean nazis, o sea, no están actuando como tal, pero han cogido la forma de tratar eso, ¿no? Entonces, se dan unas cosas. Y sí es verdad que en España, por ejemplo, tenemos mucha diversidad en cuanto a la escuela, porque Cataluña quiere unas cosas en su escuela, ¿no? Madrid quiere otra, Andalucía otra, Galicia quiere otra, ¿no? Y es un cachondeo, ¿no? Al final, que luego se forman peleas de que quiero dar y que no. Allí no, allí todo igual y nadie lo discute. Y todos aprenden lo mismo. La crítica es que no permite muchas veces eso, la diversidad. Hace mucha gente que sean igual, ¿no? Y entonces cuesta... Ya, pero ¿y el ambiente? A ver, Digo, ¿qué influye más, el ambiente o la configuración de la ciudad? Porque tiene una ciudad muy múltiple. Se podría estar hablando de una ciudad tridimensional, porque tienen varias alturas útiles en comercios, en comunicaciones, en... Claro. Luego los pueblos también tienen cierta diversidad dentro de las casas que aquí no tenemos. Aquí tenemos muros, allí tienen, ¿no? Como... Sí, que eran... Bueno, tienen como puertas correderas de papel, casi madera y papel, que puedes ir configurando la casa y haciéndola más grande o más pequeña por dentro. Bueno, tendría que explicarte dos cosas. Sí tienes razón que yendo a comercios, por ejemplo, ¿no? Lo que me has comentado, dos temas en una misma frase, ¿no? Uno es que los comercios no son como en España, que te vas a la planta baja, ¿no? Y tienes tu comercio y punto, ¿sabes? Bueno, si te vas al Corte Inglés, entras por debajo y subes para arriba, pero es el mismo comercio. No, es que allí entras y la primera planta es una cosa, la segunda otra, la tercera otra. Entonces tú pulsas el piso octavo y se te abre la puerta, ¿no? Y es una cafetería. Muy raro, o sea, muy raro un concepto de que la gente va y entra a un piso, cosa que nosotros en España nos gusta ver primero lo que hay desde fuera y después entramos. No, allí ya tienes que estar dentro para verlo. Y ya te tienes que tomar una copa porque, uy, que me he equivocado de planta, ¿no? Claro. Y vas a hacer 8 plantas hasta que llegas a la cafetería que quieres. Es un poco diferente. En cuanto, dime. Que la cultura europea la han mejorado, pero al beneficio de la ceguera, en ese caso. Pues sí, puede ser, la verdad. Hombre, también es que no sé, y esto es una cosa rara, aquí funcionaba mucho del boca a boca, ¿no? Uy, qué bar, no sé qué, no sé cuánto. Igual allí sí funciona también así, ¿sabes? Y entonces, para saber dónde estás en una cafetería, ¿no? Vamos a esta cafetería que está bien, ¿no? Es porque alguien te ha llevado antes, ¿no? Aquí pasa lo mismo, solo que puedes verla además desde fuera. Luego quieres comprobar tú si es verdad o no. Con respecto al interior de las casas, es un poco distinto. A mí me ha apasionado, realmente. Os voy a poner en situación del váter. Mira, una parte de la casa bastante usada. Y ámbito de lectura bastante bueno. El váter, pero no se llama váter, ¿no? Bueno, el inodoro, no sé cómo llamarle, pero sí. ¿Cómo se le llama allí? La marca del váter. ¿Al concepto váter? Al habitáculo, ¿no? A ese espacio. Oye, pues no lo sé. Tendría que buscar la palabra en japonés, pero tiene razón, tiene que tener una palabra. Claro, es que no, mira tú, ahí tengo un fallo, tenía que haber estudiado cómo se llama cada habitación. Aquí nosotros tenemos salón, cuarto de baño, no sé qué, no sé cuánto. Okay, uh-huh. Allí es que os digo váter, porque una cosa es el inodoro donde está, uh-huh, y otra cosa, la bañera y la ducha. Y no son la misma habitación. Están separados. Están, uh-huh, separados y además no pegados muchas veces al el ámbito, o sea, ni siquiera pegados, o sea, es una puerta diferente en otro sitio. Y entonces haces un uso especial, porque puedes ir al váter y otra persona se puede duchar y no tiene que estar usando la misma habitación. Luego, dentro de la tenéis que también saber cómo se ducha allí la gente, porque no es como España, no se duchan de pie. Bueno, no se duchan de pie. Y no se duchan a la misma hora que nosotros. En primer lugar, se bañan, por así decirlo, por la noche. ¿Por qué? Porque con tanta humedad, tú lo que necesitas es limpiarte por la noche y descansar tranquilamente. En España nosotros nos duchamos por la mañana porque es más seco, ¿no? Y nos despejamos de haber dormido por la noche. Pero allí lo que hacen es, se meten y se sientan. Se sientan, sí. Tienen una silla, se sientan, te enjabonas sentado y te limpias así. Y una vez acabado de limpiarte, te metes en una ducha de 50 grados. O sea, bueno, no sé cuántos grados, pero era una barbaridad muchas veces. Y entonces te llevas ahí como 10 minutos hasta que te arrugas como una pasa. Entonces sales y entonces... tienes una alegría, no sé, como un concepto de alegría, ganas de dormir, una sensación de ¡ay, qué bien estoy! Ahora mismo me quedo, vamos, sopa al momento, ¿no? Impresionante. El baño, como os digo, no accedes como cuando tú accedes al baño, pues tienes tu azulejo, ¿no? Entras y tienes tu bañera al lado. No, el suelo ya es ducha. O sea, te duchas sobre ese suelo. Está todo aislado. Entonces... es mucho más sencillo, te puedes duchar y puedes mojar todo lo que te dé la gana en ese habitáculo. Y el último paso es el salón, que es un poco especial también en Japón, porque dependiendo del tamaño de la habitación, y ya con respecto a lo que tú decías, Enrique, sobre clases, más bien te puedo hablar sobre tamaños de casas. Si estás en Tokio, que tiene 40 millones de habitantes, el espacio que hay para cada hogar es poquísimo. Frente a que si te vas a un pueblo por fuera tienes más espacio, ¿no? Entonces allí lo que hacen es usar el salón dormitorio. O sea, cuando llega la noche, sacan sus futones. Un futón es como, diría, un edredón un poquito más duro que se pone en el suelo. y duerme sobre él. Duerme padre, madre e hijos en la misma habitación. Y cuando se levantan, pues lo limpian todo, ¿no? Y ya tienes un salón. O sea, hemos reducido, hemos aumentado el número de habitaciones de baños, ¿no? Hemos reducido el número de habitaciones para dormir. Esto en general. También debo deciros que se está occidentalizando y tienen ya los padres su zona con su cama más al estilo nuestro, ¿no? Y los hijos separados. Es que hay una mezcla ahí de cosas un poco... Sí, que está entrando la cultura europea poco a poco. Y esperemos que no estropee su cultura. Porque la cultura europea... No, sí... Japón nos lleva muchos años por delante. Ellos ya han tenido una bomba muy, muy fuerte. Ya sabían lo que eran antes de que aquí en Madrid la tuviéramos, hace poco. Ya saben el peligro que tiene cualquier guerra. Ya están muy enterados de que hay que mantenerse al margen de cualquier guerra. Y yo creo que eso es, por lo menos, inteligente. Obvio, totalmente, muy inteligente. Y yo creo que sí, que han sido muy dañados a lo largo de un periodo muy concreto de la historia, que me encantaría traeros un día y narraros extensamente. Pero, al punto al que llegamos, ¿no? Estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de política... Estamos hablando de urbanismo. Y de ciudadanos. Ah, y hablamos de ciudadanos también, claro. Es que es muy importante, claro. Que el urbanismo no habla de ciudadanos, pero se supone que debería hablar de ciudadanos. Porque viven en esos sitios urbanizados. A mí me parece algo muy interesante de la cultura japonesa en cuanto a la casa, al hogar, la importancia que le dan al preámbulo, al hall, ¿no? Parece como que fuese la pieza clave de la casa, lo que es la entrada, ¿no? Justo el portal de ese salón múltiple uso, ¿no? Que es el lugar donde ellos colocan la imagen, normalmente el Buda. Es el lugar donde colocan la planta, porque deben de tener una planta en la entrada, si no, no sé, es japonés, ¿no? La planta, la flor más apreciada por la familia o más destacable incluso con rango familiar. Y suele ser un espacio muy reducido, muy pequeñito, en la entrada de la casa, pero que ellos le dan una importancia suprema, ¿no? Sí, incluso, también en la entrada tiene un rango como... de paso a la casa como si fuese algo más sagrado, por el hecho de que, no sé si sabéis, que siempre que entras en un sitio te tienes que quitar los zapatos. Esto es. Y se produce en la entrada. Eso es. Que yo me olvido un montón de veces, ¿sabes? Y voy ahí como un europeo, digo, ¡ostras! ¡Marcha atrás, deja los zapatos! Pero sí, es un poco curioso, la verdad, el acceso a las casas. Pero como tienen poco espacio, suele ser bastante pequeño todo. Efectivamente. O sea, pero ellos son más pequeños que nosotros. Mira, son más pequeños porque a mí me han invitado hasta 3 veces. O sea, los japoneses me han invitado a sus casas, ya lo he dicho antes, ¿no? ¿Sabes? Y me he dado de coscorrones en la cabeza que no veas. Porque las casas antiguas tienen una altura de 1,80 m y yo tengo 1,84 m. Ah, sí, pero si esto me suena a Le Corbusier. ¿Te suena a Le Corbusier? Le Corbusier era también bajito. Bueno, también es que su época éramos todo más bajo. ¿Por qué suena extrañamente a Le Corbusier Japón? Ah, bueno. Es que Le Corbusier, bueno, todo arquitecto, mucho arquitecto famoso, cada vez, como me ha pasado a mí, no es mi primer viaje a Japón. Es que yo fui a Japón la primera vez y dije, ostras, esto me ha apasionado. Y yo no tenía ningún interés por Japón, os lo digo. Es que la cultura unida a la arquitectura es apasionante, ¿no? Y yo creo que todo arquitecto también que fue para allá dijo, yo me tengo que quedar aquí un tiempo, ¿no? Y Le Corbusier estuvo allí un tiempo. Hizo un museo. No sé si llegó a acabarlo en vida, pero lo terminaron, ¿no? Uh-huh. Y entonces es curioso que Le Corbusier, que tanto hablamos, que está aquí en Europa, estuviese también en Tokio. Pero no es el único arquitecto que pasó por allí, Frank Lloyd Wright, que también es famoso, que todo el mundo piensa en sus casas en Estados Unidos, que eran mansiones para ricos, la verdad. También se fue a Japón y dijo, yo aquí me quedo 3 años, y se quedó ahí. O sea, que los que se han forrado estos... últimos 100 años, podríamos estar, bueno, 100 años, a lo mejor estoy exagerando demasiado, pero ¿traían ideas de Japón? Sí, Japón está... ¿Por qué? ¿Qué tiene Japón que pueda interesarles? La cultura. Es que yo pienso que es la cultura. Es que también, si tú encuentras un país que tiene unos contrastes tan altos con el resto de la humanidad, entonces empiezas a coger ideas. La diversidad, esta que estábamos hablando antes, se puede pillar en que, claro, cada país por sí solo tiene sus cositas, pero si empiezas a juntar y ver todos los países, ¿no? Entonces te haces una idea más general. Es como cuando piensas que una persona se hace más abierta viendo mundo. Y un arquitecto se hace más abierto también viendo mundo. Diferentes formas de construir. Si te vas a la otra punta del mundo, en donde tiene una forma diferente de construir, te coges nuevas ideas diferentes. Y yo pienso que un arquitecto que estaba allí para construir famoso, lo que también quería era aprender. O sea, estaba allí, dirigía su obra, pero luego se me iba a ver otras cosas y decía, oh, esto tiene su curiosidad, esto no sé qué, también su forma de dibujar, ¿no? En la historia de la arquitectura tiene mucha influencia. Hay un punto interesante en la historia del dibujo manga, por ejemplo, y es que es muy esquemático. Se parece como extrañamente a ver nuestra publicidad. El dibujo manga, la publicidad. Bueno, debo decirte una cosa ya, curiosidad, ¿no? Que vas por ejemplo, ¿eh? Pero no sé hasta qué punto publicidad, pero te voy a decir que el dibujo manga se utiliza hasta para dibujar las bocas de salida de agua de los bomberos en el suelo. O sea, todo lo que sea en el suelo algo importante está dibujado con un manga. O sea, es un bombero ahí echando agua, medio divertido. O sea, es una señal. Y todo está lleno de señales. Todo está llenísimo de señales por todos lados. Por todas partes. Sí, bastante. O sea, en el metro yo, con mi altura, me estaba dando de golpes con todos los carteles de publicidad también. Pero sí, hay mucha publicidad. Entonces... ¿Y se entienden lo que dicen? Bueno, yo sé algo de japonés y algo entiendo, pero pero no me sé todos los... Son dibujos... Bueno, claro, con el dibujo te quiere decir cosas. Están utilizando el dibujo, claro, asocian el dibujo manga y lo están utilizando para que la gente aprenda más rápido, ¿no? O le preste más atención a toda la publicidad. Entonces, como es un dibujo muy atractivo, el manga es muy sencillo, ¿no? Muy como de cómic, pues entonces a ti te gusta, ¿no? Leerlo y tienes curiosidad por... Y cumples un poco las órdenes que te van dando, que eso está muy bien, pero aquí ¿qué órdenes te dan? Aquí son todas prohibidas, casi todo prohibir. No te dicen, por favor, respeta. No, no. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido. Y lo que sabemos los pocos españoles que somos en España y países que han venido a España, respetan ellos más que nosotros. Por eso de prohibir no nos gusta mucho. Yo me gustaría ponerme ahora mismo en la piel de un turista que haya estado aquí como a lo mejor hace poco. Y es que... Como que todo debe de haber sido comprar. Menudos negocios, ¿no? Se hacen aquí en España con el turisteo. Hombre, aquí tenemos un poco de guasa con eso. Os voy a decir una cosa, que un turista en Japón, la diferencia que tiene es que tú vas aquí en España y eres turista, tienes cara de japonés y te vas a un chiringuito de la playa, ¿no? Y te pueden llegar a cobrar el doble por la cara que tienes. Allí, ajá, por contra, te llegan a cobrar menos por ser turista. De hecho... ¿Os conocéis el Interrail, que está en Europa, ¿no? Que tú viajas y todo esto. Hay un Interrail especial para Europa que puedes coger cualquier tren. Y tiene un hecho especial. Y es que cuesta menos a un extranjero que a un propio japonés. Lo tienes, ajá, que comprar desde fuera. Bueno, hay unas normas que se lo ponen. Solo se puede comprar desde fuera. Pero te cuesta menos. O sea, Japón le gusta que su... Japón le gusta que su cultura se vea y te cobran menos de lo que le cuesta allí a ellos. ¿Podría ser igual como los de los JMJ en España, cuando vinieron? ¿Algo así? ¿Que le costaba todo menos? ¿Los JMJ? Sí. No sé lo que... Los JMJ era la juventud que venía a visitar al Santo Padre. Ah, ¿y que le costaba menos? Sí. ¿Puede ser parecido? ¿O ellos piensan más en que los extranjeros vayan a visitar el país por comodidad y que les sale económico? Bueno, yo, claro, como los JMJ he estado en Japón mientras que estaba eso, se me había olvidado por completo. En ese ámbito te digo que, de todas maneras, creo que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid pone ayudas a cualquier manifestación de un ámbito de mucha gente. Si hay algo de gays y lesbiana, creo que también se puso ayudas también a eso y cobraban más barato, que tengo entendido. ¿De acuerdo? Pero en este ámbito es que los japoneses es distinto. Es que no están buscando el beneficio de dinero. Están buscando, no sé, como abrirse al mundo, quizá. Es un poco así como, no sé, conocernos, ¿sabes? Que no somos tan raros, ¿no? Claro, porque tenemos una idea quizás de la Segunda Guerra, de los japoneses, de ¡ay, aquí vamos a meter caña a todo el mundo! No, no. Quizás ellos se están abriendo, igual que son abiertos a las personas, ¿no? Entonces es distinto. Y además, un japonés, lo curioso, como me ha pasado a mí, es que seas de la religión que seas, de la convicción política que tengas o cualquier cosa, te van a tratar igual. Es algo que me ha sorprendido. Fíjate que yo tenía una cara de ciclista, es que tienes que poner, es un ciclista, ¿sabes? Todo sudado, ¿no? Y con una camiseta de los Mojinos Cocíos, que menos mal que no me la leían, ¿sabes? ¿No? Yendo por Japón, ¿qué hacen invitándome a mí a su casa? Como me lean ya solo la camiseta de los Mojinos Cocíos, no me invitan a su casa, ¿sabes? Se piensan que yo voy a ser aquí un bestia, ¿no? Pues no, ahí a cualquier persona, ¿no? Le invitan y es como un ámbito de querer igualar a todo el mundo, igual como estaba diciendo antes con los sueldos, ¿no? En este ámbito también, ellos quieren igualarse a todo el mundo. Mira, una cosa curiosa que también veía yo es cuando tú ves un radical, por ejemplo, imagínate que ves un radical en el metro, ¿no? Una persona radical con mucho tatuaje, no sé qué, muy bestia, y te coges el arquetipo este de este tío es un tío malo, ¿no? O algo así. Y diríamos que son como pinchos. Bueno, lo que fuese. No sé, es que me suena como a manga. Bueno, sí, que los dibujitos de manga. Los bichos estos enormes que tienen como... Bueno, que son como puntiagudos, algo así como... Es que el manga tiene mucho intríngulis, tú. A ti, bueno, con ese ámbito del manga, no sé, es que es, bueno, no sé, si estamos hablando de tipos de personas, yo estoy diciendo que allí... lo que puede decirse es que la gente viste como le da la gana, ¿no? Y como sea. O sea, hay mucha diversidad en eso, pero no pierde el respeto ni lo encaja en una clase social distinta, ¿no? Yo cuando vi allí a esa persona que era son los yakuza, que son como más, como son como la mafia de allí, que no sé qué sabéis si la mafia incluso ayudó en el tsunami dando dinero, o sea, es un poco raro. Yo vi a una persona ahí, y esto es una cosa que me pillé como español quizás, o como europeo, que dijo, uy, este tío tiene que ser malo, ¿no? Pues estáis sentado, ¿no? Entonces, ves la persona y tiene una cara de mala leche que no veas. Pero de repente entró una abuelita en el metro, me acuerdo, en un tren que estaba, ¿no? Y fue el primero que se levantó, fue por la mujer y le dijo, siéntese usted aquí. Alá, son como los concejales, entonces, nuestros. Hacen eso. No sé, lo que me sorprendió es que frente a que iba a ser un tío como un garrulo, me había hecho una idea distinta, ¿no? Y allí es que son todo el mundo súper amable. Yo a veces he ido a preguntarle a gente que podía tener mala pinta, por así decirlo, ¿no? ¿Sabes? Y es que yo no tengo miedo a nada. O sea, yo le pregunto a quien sea. O sea, sea una abuelita, tenga la idea que tenga, ¿vale? Le pregunto, ¿no? Y cuando los conoces, ¿no? Esos son súper amables, ¿no? Entonces, no sé. O sea, Sergio, cuando decimos entonces que lo que se valora de Japón desde tu mirada, ¿no? Es la arquitectura unido a la cultura... En realidad, tal vez lo que estás diciendo es la arquitectura con el urbanismo, ¿no? Es decir, cuando dices cultura, estamos hablando de urbanismo, tal vez, más que la cultura central japonesa, ¿no? Del samurái, de aquellas creencias tan abigarradas, como que han sido capaces de unificar una casa y una ciudad a través de un urbanismo más humano, ¿no? Con un espacio más ciudadano, donde la interrelación entre el agricultor con su campo de arroz y el ejecutivo al lado en el rascacielos, pues es algo que está como más incorporado, ¿no? Sí. De hecho, en Tokio, Osaka, el espacio urbano es ininterrumpido, como tú decías, ¿no? Y en concreto, en la costa oriental del Japón, alberga 60 millones de habitantes. Hombre, Tokio, una burrada de Tokio de gente, solo, ¿no? Tiene tanta gente como España entera. Eso hay que introducirlo. Entonces tú, cuando vas andando por Tokio, por ejemplo, ves grandes manzanas. Manzanas me refiero a, ¿sabes? Bloques rodeados de carretera, ¿no? Con edificios muy altos. Además, muy esbeltos. Estoy diciendo que tiene un ancho pequeñito, ¿no? Y una altura tremenda. Pero luego atraviesas esos edificios, que es como la primera línea de la manzana, y te encuentras detrás una cantidad tremenda de chalets, casas pequeñas. Te has metido automáticamente en un pueblo. Ajá. Y es sorprendente si no es una ciudad tan densa, ¿no? Uh-huh. Vas caminando por esas calles y no dices, oye, yo estaba en Tokio hace un momento, que era luces, un montón de coches, ¿no? Y un montón de rascacielos, ¿no? Es bastante sorprendente en ese ámbito. Digo, están los 40 millones aquí metidos, claro, de personas, ¿sabes, no? También es verdad que como siendo todo llano, es una pedazo de llanura tremenda, ¿no? De miles y millones de casas ahí repartidas hasta el infinito. Que en sí está repartido como en Japón, todas las culturas de ciudadanía están repartidas en un núcleo. Puede haber gente del pueblo, gente, como dice mi compañero, universitarios, estudiantes, arquitectos, abogados, de todo, clase de gente, y todos se tratan con respeto. Lo que pasa aquí, en España hemos hecho diferencias. Uno se viste de tal, es esto, otro se viste como el otro, tal. No me acerco a ese porque ese tiene para arquetipos, al fin y cabo, ¿no? Sí. Sin embargo, fíjate, Nueva York es una ciudad que intenta definir siempre como ciudad con límites precisos, ¿no? Que es lo mismo o equivale a negar la gran mancha urbana que sin solución de continuidad cubre varios estados y municipios de Estados Unidos, ¿no? De Nueva York, sobre todo la costa noreste de Estados Unidos. Que con una población de 40 millones de habitantes, sin embargo, se dan muchos más conflictos, mucha más patología que en Tokio con 60 millones, ¿no? Claro, pero pues, quizás puede pasar que en Nueva York, es que claro, lo que dices, de esta calle a esta calle empieza otro barrio diferente con, yo que sé, el Bronx o estas cosas. Todo que sean la gente de color, ¿no? Allí, ¿no? Que se enfrentan a los otros y entonces se forman choques, ¿no? Esas fronteras, ¿no? Que esas fronteras en Japón no hay porque no están mezclados todos. Es que no hay, no me voy a pelear ni me voy al barrio malo. Es que no, es que son todos los mismos en todos lados. Como deberíamos hacer en España, juntarnos todos, ya de una vez. Bueno, y con esto vamos a dar un descanso, de momento, a ver si nos relajamos. Buenas tardes, decíamos situacionistas. Y decíamos también, que no es que yo lo sea, situacionista, claro, que lo soy, solo un poco. Me pongo en la situación del turista, por ejemplo. Turista no es lo mismo que peregrino, ¿o sí? Esta es la pregunta que os vamos a trasladar para la semana que viene, así que tomar nota bien de la pregunta, porque queremos escuchar todas vuestras respuestas, que llevamos un mes de vacaciones y necesitamos cierta actividad, por ejemplo. Y otra pregunta que teníamos preparada para vosotros era algo en relación con la justicia, más o menos, qué es mejor, qué es más, qué es menos, Unos cobran de más, otros de menos, y otros solo cobran. ¿No, Manuel? Sí, otros solo cobran. Pues eso, contesten a todas las preguntas en nuestro teléfono de Agora Sol. También nos pueden encontrar en la página. Bueno, el 915239974 es nuestro teléfono. Agora Sol, os recuerdo. Podéis también descargaros los programas y, por favor, escúchennos, respondan en nuestro Facebook y nosotros en el siguiente programa, sin ningún problema, atenderemos todas sus respuestas, preguntas, cuestiones, opiniones, todo lo que nos echen. Bueno, nosotros. Diana, en el correo nos han saturado tanto en agosto que hemos tenido que abrir un book de escenas arquetípicas. Es cierto. Que está vinculado a un correo escenas.arquetipicas7@gmail.com. Es cierto. Tomen apunte de todo esto que les estamos diciendo por si siguen un poco atentos a estas horas ya que estamos, que ya va siendo hora de ponerse un poco las pilas, empezar a comer, empezar a hacer cositas para irse a dormir pronto, porque habíamos dicho que había que descansar, ¿no, chicos? Sí, 7 horas al menos, diarias. 7 horas hay que dormir. Si nos dejan. Sobre todo a vosotros, ingenieros y arquitectos, que os machacan tanto, por favor, dormir 7 horas diarias. Vale, pero ¿y si tenemos que descansar? Bueno, descansar Dalí lo hacía entre cerrando los ojos, se colocaba un pincel entre los dedos y cuando el pincel se le caía al suelo se despertaba y ya con ese instante de entrevela tenía bastante para sentirse relajado y creativo para... De hecho, lo utilizaba como inspiración de sus cuadros, ese momento de duermevela, cuando se le caía el pincel lo oía, se despertaba y esa ensoñación que él estaba teniendo en ese momento es lo que reflejaba en los cuadros. Y efectivamente es una manera de una relajación rápida, profunda y que te permite, pues equivale a 2 horas y media, 3 horas de sueño. Bueno, estupendo. Pero vamos a intentar dormir bien, en principio. 7 horas, por favor. Y ver, yo qué sé, algo relajante, un paisaje, algo... Algo como... Espérate, vamos a buscar una escena arquetípica. Como no hay mucho tiempo, me comunican. Voy a leeros una de las que teníamos anteriormente. Ya la hemos narrado. También se narra en un bosque, también se narra en Japón. Y os recuerdo que eran unos cubitos que podéis encontrar en... Creo que era julio. Y se trataban de unos cubos que en realidad, pues a lo mejor no eran tan cubos. Tú los veías y decías, ¿qué son? ¿Tú qué crees, Sergio, que son? Esferas. ¡Ay! Casi, ¿eh? Sí, no sé. O sea, por ejemplo, Javier decía que era algo como que desaparecía. Así que a lo mejor no son cubos, ¿no? ¡Hala! Bueno, pues ahí os dejo el misterio para que lo busquéis, porque tiene que ver algo con el material, con esferas, y continuaremos el programa que viene tratando de estos temas y muchos otros que se nos quedaron en el tintero, por supuesto. Un saludo desde Escenas Arquetípicas. Hasta luego, situacionistas. Nos vemos la semana que viene. No, el domingo, en Cibeles, a las 7 de la tarde, en dirección a Sol. Por la sanidad pública y los servicios públicos. Por favor, muy importante, que no se lo olvide a nadie. A ver si volvemos de vacaciones, que hay que trabajar un poco. (Risa)